La verdad que nosotros hemos tenido acceso a un borrador. Los proyectos, tal como los envió el Departamento Ejecutivo, no sé por qué motivo, pero están guardados con 7 llaves. Así que no hemos podido todavía conocer el proyecto oficial, ¿no? Pero intuyo que la copia que tenemos es bastante parecido a esta. Yo le debo decir que como intendente municipal, cuando se establecieron las policías comunales, yo no adherí porque creo que en una cuestión tan sensible como esta, a mí me parece que debemos tender hacia el profesionalismo. Y los intendentes, por lo menos en mi caso, no soy un profesional de la cuestión de seguridad, así que creo que hay que dejarlo en manos idóneas. Así que, por ende, no adherí. Ahora la particularidad de este proyecto es que incorpora a las ciudades más grandes, ¿no? En la primera instancia no habían estado contempladas, como el caso de la ciudad de ustedes, de Olavarría, de más de 70.000 habitantes. Yo en este sentido opino que el jefe policial que tenemos en cada uno de nuestros distritos, el intendente, el comisario, tiene que tener una buena relación con el intendente. Es decir, pasa a ser parte como un funcionario más de su gabinete. No se entiende una relación disociada del uno con el otro. Porque en los municipios, sobre todo en las ciudades más pequeñas, la caja de resonancia de todos los problemas está ahí. Así que yo tenía una excelente relación con el jefe policial, con el comisario, y nunca adherí. Pero además, yo creo que aquí lo que hacen es cada vez transferirle más responsabilidades a los municipios, como intentando compartir la ineficacia, la ineficiencia que están llevando adelante un tema tan sensible y tan complicado como este. Entonces, yo digo que esto como el cuento, usted sabe que había dos amigos en casa, ¿no? Y dice que cuando llegó el momento de hacer el reparto, le decía uno al otro, ojo grande para vos, ojo chiquito para mí. Y le daba todas las lechuzas al amigo y él se quedaba con todas las perdices y martinetas. Entonces, esto es transferir responsabilidades, pero sin darle efectivamente el manejo. Porque ahora compran patrulleros, ¿no? Nos dan el dinero para que el municipio los compre. El municipio se tiene que hacer cargo de plotearlo, se tiene que hacer cargo del mantenimiento, se tiene que hacer cargo del combustible, pero no puede decidir quién va a ser el agente policial que esté al volante de ese vehículo, ¿no? Entonces, así vemos cómo destruyen con muchísima facilidad unidades prácticamente nuevas. Entonces yo digo, si quieren hacer una descentralización en este sentido, que ya le digo, no la comparto, porque yo creo que darle a una persona que no se ha capacitado para eso poder de fuego, esto es una cuestión yo creo que muy muy muy muy muy delicada y muy peligrosa. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos hablando de estas cuestiones. Sí, por supuesto adhiero al tema de la policía judicial, con algunas correcciones, obviamente. Nosotros vamos a estar presentando un proyecto alternativo en la primera sesión, cuando comiencen las sesiones ordinarias, porque creemos que el que ha enviado el Departamento Ejecutivo tiene algunas falencias, a nuestro juicio por lo menos, que la verdad que la persona que va a integrar esta policía judicial, no sé si la vamos a conseguir en algún lugar por tantos requisitos que le imponen, ¿no? Tiene que más requisitos que incluso lo que tiene un juez o un fiscal para acceder a su rango. Así que creo que, bueno, por lo menos por mi parte, seguramente esa va a ser la posición que voy a asumir. Senador, ¿se puede conocer algún lineamiento de este proyecto sobre policía judicial que van a presentar en marzo? Mire, nosotros creemos que la selección debe ser menos estricta, porque tal cual ha sido enviado, ya le digo, está, y en algunas cosas me parece que es sobreabundante. Nadie puede pensar que a esta altura, si uno de los requisitos es ser un defensor de la democracia y de los derechos humanos. Se me ocurre que, bueno, esto ya es una cuestión que, por supuesto, no podría acceder a un lugar de tanta importancia y responsabilidad a alguien que no que públicamente no se haya manifestado en este sentido. Por otro lado, tiene una duración en el cargo de 8 años, y yo creo que ponerle un límite, como va a ser un brazo del Poder Judicial, ningún miembro del Poder Judicial tiene un plazo para detentar su cargo. Entonces, ni los jueces, ni los fiscales, ni los miembros, el resto de los miembros de menor jerarquía del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué emplazar a las personas que se van a desempeñar en esta nueva policía judicial? ¿Por qué la vamos a emplazar? ¿Por qué vamos a decir 8 años? Entonces, porque siempre van a estar con la incertidumbre de qué va a pasar a los 8 cuando se cumplan los 8 años, ¿no? Por supuesto que tienen que ser vigilados y tiene que haber un sistema como está previsto, un sistema de sanciones, un jury de enjuiciamiento si fuera necesario, pero me parece que en esto yo por lo menos no comparto la temporalidad. Por otro lado, el proyecto, tal como ha sido enviado, no habla de qué cantidad de personal, de cuánta gente va a ser necesario para poder llevar adelante las funciones. ¿De dónde va a salir ese personal? ¿Si van a ser reasignados dentro de la propia estructura que hoy tiene la Policía Bonaerense o van a ingresar desde otro ámbito? Y no tiene asignado tampoco el presupuesto. Si no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, yo lo que digo es que no caigamos otra vez en la trampa de estar creando figuras que en la práctica después nunca pueden funcionar, porque no es o porque no está el recurso humano, es decir, el recurso económico o el recurso humano, ¿no? Entonces, creo que en esto me parece que es importante. Esto está establecido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y es una de las asignaturas pendientes. Vemos todos, pero fundamentalmente el gobierno, que nunca se decidió aplicarlo. Bueno, si ahora está decidido hacerlo, bienvenido sea, pero vamos a tratar de que sea de la mejor manera posible para que sea una herramienta útil para la ciudadanía. Bueno, otro de los temas que seguramente van a pasar por la legislatura bonaerense es el proyecto de la regionalización. ¿Cómo van a trabajar esto? No, nosotros, la verdad que cuando lo trató a diputados pretendían que el Senado le diera entrada antes del recambio de autoridades y nosotros nos opusimos a que esto ocurriera, porque parecía como que venía de apuro, de apriete, ¿no? Y creo yo que el proyecto, mire, lo único que logra el objetivo es burocratizar más la administración pública en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creando nuevos gerentes. Yo creo que acá lo que hay que tender es a un federalismo en serio, que los municipios y que los intendentes municipales, que son los elegidos por sus convecinos, tengan las herramientas como para llevar adelante las obras que la comunidad necesita y que todos seguramente sabemos cuáles son las prioritarias. Entonces, seguir burocratizando de esta manera, es decir, ir a hablar con un gerente de la región que nos toque, para que después con el presupuesto vea si nos dan o si no nos dan. A mí esta cuestión de la discrecionalidad con que se manejan a veces muchos de los temas, la verdad que no me gusta. Mire, nosotros hace muchísimos años que estábamos pidiendo la pavimentación de un camino. Usted sabe que 25 de mayo tiene una particularidad, que tiene 180 kilómetros de norte a sur y 500.000 hectáreas de superficie. Así que la comunicación entre un extremo y el otro es bastante complicada. Entonces, como un dato estratégico, estábamos planteando la posibilidad de construir una columna vertebral que además iba a ser un corredor vial alternativo a la ruta 5 y a la ruta 205. Bueno, pues bien, muchos años, ¿no? Yo le diría 40 años detrás de todo esto. Y lo pudimos destrabar en el año 2007, que firmamos convenio con el, en ese entonces, presidente de la República, el doctor Néstor Kirchner, pero todo porque un compañero de estudios que habían vivido en la misma pensión de La Plata es un profesional que está radicado el 25 de mayo. Entonces yo la verdad que le agradezco mucho, ¿no es cierto?, porque para la comunidad es una necesidad. pero me gustaría que las cosas sean más estudiadas y más lógicas. No que sea por una cuestión de que somos amigos, o por una cuestión de que somos del mismo palo, que somos del mismo partido político. Yo creo que la ciudadanía en la provincia de Buenos Aires arma su mapa. Cada uno vota a quien quiere, como presidente, como vice, como gobernador y vice, y como intendente. Y a veces no, si hoy el corte de boleta ya ha dejado de ser un cuco, la gente arma su voto y arma su mapa político. Es decir, me ha ocurrido a mí, durante los tres periodos que ejercí como intendente, tener presidentes de otro signo político, y por supuesto gobernadores también. Así que yo creo que las cosas, me parece a mí que debería haber una planificación mayor. ¿Cuáles son las prioridades? Las rutas de la provincia de Buenos Aires están en un estado calamitoso. Todos los días nos tenemos que encontrar las noticias, lamentablemente, en los medios de los accidentes, que muchas veces, por supuesto, serán por imprudencia, ¿no? Pero los que transitamos la ruta de la provincia de Buenos Aires sabemos del estado en que se encuentran. Hoy venir por la ruta 51 desde Azul, en el empalme con la 226, hasta Chivilcoy o hasta donde usted quiera. Es decir, realmente es peligrosísimo. Los camiones que vienen fundamentalmente de su localidad, de Olavarría, vienen con muchísimo sobrepeso y deforman la ruta, ondulándola de tal manera que se torna muy peligrosa para vehículos de menor porte o vehículos de gran porte que a veces hacen una maniobra brusca para esquivar uno de estos pozos u ondulaciones. Así que yo creo que algún día espero que pueda haber una planificación y que pueda decir, bueno, en qué cada uno de los que estemos en el lugar que le corresponda oportunamente pueda seguir continuando con este plan, ¿no? Es decir, hacer que algunas cosas se conviertan realmente en cuestión de Estado. Entonces, más allá de quien le toque la responsabilidad de guiar los destinos de una comunidad, pueda continuar con lo que hizo el anterior y no decir, siempre intentamos cuando llegamos al cargo decir que todo lo anterior se tuvo todo mal, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora empezamos una etapa nueva en la que arrancamos de cero. No es así. Uh-huh. Escucho declaraciones a veces de intendentes incluso en ciudades que han cambiado de signo político, y parece que el predecesor no hizo nada bien. Y la verdad que esto no es así. Podrá haber administraciones más eficientes o menos, más prolijas o más desprolijas, pero yo no creo que una gestión haya hecho el 100% de las cosas mal. Entonces, creo que hay que trabajar en este sentido. Y me parece que hay que trabajar con más coherencia y con un poquitito más de desprendimiento. ¿Cuál es el tema central que cree que este año va a tener que abordar en el Senado? Mire, las tres cuestiones estas que usted me ha hecho mención me parece que son muy importantes, ¿no? La reforma judicial, lo de la policía, y la regionalización, me parece que son cuestiones que nos llevarían a un largo debate. Y usted vio que hay 77 municipios, fundamentalmente del interior de la provincia de Buenos Aires, en las que ha caído la coparticipación, ¿no? Por el coeficiente que aplican, que yo digo que en algunos casos es perverso. Esto, no es una cuestión partidaria. Y yo digo que nos baja permanentemente porque fundamentalmente en las ciudades del interior y los que trabajamos para hacer la prevención en la salud, entonces esto obviamente, ¿qué hace? Cuando nosotros tratamos de hacer campañas de prevención hace que tengamos una comunidad, una sociedad más sana, que se enferma menos, entonces disminuyen los niveles de consulta. Nosotros hemos hecho en el hospital público, en el hospital municipal, durante todos estos años, durante estos 12 años, pero por supuesto los anteriores intendentes también, tratar de jerarquizarlo, tratar de tener... Mire, yo tenía en Don Elio de Echeverri una referencia permanente en este sentido, porque para él, en su gestión, fue muy importante el tema de la salud y el tema del hospital. Así que siempre conversábamos de este tema, y siempre cambiábamos opiniones, e intenté humildemente emularlo en esto, ¿no? Entonces, nosotros hoy tenemos un hospital que a lo mejor no se caracteriza por tener buena hotelería, pero hemos intentado dotarlo de tecnología, dotarlo de profesionales de las distintas especialidades, y tenemos un... yo ahora no estoy a cargo del Ejecutivo, ¿no es cierto?, pero hasta que me fui, teníamos un 5% de derivaciones a centros más complejos de atención, ¿no? Sobre todo las patologías que nosotros no podíamos atender, ¿no? Un problema cardíaco importante o un problema neurológico importante. Pero después la mayoría de las patologías las atendíamos y solucionábamos en nuestra localidad, evitando este trastorno que significa que una familia deba trasladarse a la ciudad de La Plata o a la ciudad de Buenos Aires o a la ciudad de Olavarría o a la ciudad de Junín, donde hay centros con más complejidad, ¿no? Entonces, pareciera que esto, en lugar de ser un logro, es un castigo para los municipios. Yo lo he hablado personalmente con el ministro, con el doctor Colia, y él ha coincidido conmigo en este sentido. Pero bueno, yo creo que nos vamos a tener que poner a trabajar seriamente en una modificación del índice de distribución de los fondos que corresponden por coparticipación, y por el otro lado también ayudarlo al gobernador de la provincia para que él reclame en los foros que sea necesario una más justa coparticipación de los recursos federales para la provincia de Buenos Aires.